estar contigo, estar contigo. Una cosa te ruego, eso solo te pido, no dudar nunca de tu amor. Nunca de ti, estar contigo, llévame al cielo. Estar contigo, llévame al cielo. Estar contigo.